avanzamos en este martes con distintos temas para conversar con ustedes a través de los mensajes y también para ponerlos al tanto en distintos capítulos de la realidad de nuestro país. En este caso, vamos a hablar con los maquinistas navales, nucleados en el Centro de Maquinistas Navales. Tenemos en línea a Facundo Montaña, dirigente de ese centro, para conversar en la mañana de la 36. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para todos los oyentes y para todos los que están ahí también trabajando. Bueno, recordemos rápidamente en el comienzo, Facundo, repasamos a quiénes nuclea el Centro de Maquinistas Navales para los que no están familiarizados con esa tarea, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en el Centro de Maquinistas Navales nucleamos a los jefes de máquinas y a todos los oficiales de máquinas de la Marina Mercante y de la Pesca. Este mes también es un mes especial para nuestro centro, ya que en este mes cumplimos 120 años. Sí. Estamos en uno de los sindicatos tres antiguos del Uruguay. Y el 29 de julio estamos de aniversario. Y bueno, vamos a estar haciendo también un evento en el Ministerio de Transporte, estrenando un libro que habla de la historia del gremio, de sus inicios. Y bueno, y también vamos a estar por ahí, así que también los esperamos. Bueno, enseguida vamos a hablar con detalle de esas celebraciones y de esas actividades. Primero, por supuesto, corresponde también preguntar, dada la situación que se está dando a nivel de la pesca, desde el lugar de ustedes, ¿verdad? Y las funciones que cumplen, cómo viven esta situación, cómo atraviesan esta situación conflictiva que se está dando. Sí, bueno, es una situación bastante compleja porque también hay que decir que las partes están muy distanciadas, ¿no? No se genera una mesa de diálogo para poder conversar y solucionar los problemas, que eso es lo más horroroso que hay, ¿no? Que hay problemas y ninguna de las partes se sienta. Y tampoco el gobierno exige a que se sientan, ¿no? Porque eso también hay que decirlo, que eso es un poco feo que las empresas no se junten con los trabajadores para resolver los problemas y estemos muy lejos de eso. Y la situación de los maquinistas también está medio complejo porque, bueno, muchas empresas no han pagado los aguinaldos hasta el momento, tampoco tenemos cobertura del seguro de paro y estamos entrando ya en el día aproximadamente 45 de conflictos sin que el trabajador y las familias tenga ningún ingreso económico, ¿no? Que eso también es lo más preocupante de nuestro sector, de nuestro lado en este conflicto, ya que hemos tenido interminables reuniones en el Ministerio de Trabajo, con el ministro, con inspección, con el director del INAS, con la directora de trabajo, y bueno, y tenemos a nuestros todos compañeros que no están en conflicto y no tienen ningún tipo de cobertura ni nada, ¿no? ¿Ustedes han tenido entonces contactos a nivel de gobierno y, no sé, de Ministerio de Trabajo, lo que decías, por esta situación? Exactamente, nosotros hemos tenido diálogos con todos por esta situación y también, tratando de colaborar para una solución de la situación que vive hoy la pesca, ¿no? Entre el SUDMA y las cámaras, porque también hay que hacer acuerdo de lo que sucedió el año pasado, ¿no? Donde las cámaras, CAPU y CIPU, que es la Cámara de Industria Pesquera del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueras del Uruguay, no tienen un convenio colectivo de rama, porque claro, en el sector hay un convenio colectivo por empresa. Porque el año pasado hubo un lockout patronal que duró 7 meses y la única solución que encontramos los gremios como intergremial fue hacer una firma de convenio por empresa. Claro. Para poder salir a trabajar, porque también los convenios colectivos que habían anteriormente a ese lockout patronal fueron denunciados y violados. Cuando también los empresarios en este conflicto que tienen contra el SUDMA, que tratan de desprestigiarlo, dicen que el SUDMA no está cumpliendo el convenio colectivo. Y de ese lado hay que decirlo que las empresas que firmaron los convenios colectivos tampoco lo cumplieron. Nosotros a principio de año estuvimos demorando salir de embarcaciones porque no nos habían pagado salarios, no nos habían pagado el salario vacacional, no nos habían pagado ningún tipo y tuvimos que tomar medidas de demorar salida de embarcaciones para que nos paguen. O sea que ellos vienen incumpliendo los convenios desde siempre. Claro, claro. Bueno, no, no se vislumbra por ahora también desde el lado lo que han denunciado los trabajadores de otros gremios involucrados en esto, Facundo, es eso que vos mencionabas también, de que las patronales se niegan al diálogo directo, ¿no? Que están muy, muy cerradas en ese sentido. Exactamente, están muy cerradas y, por supuesto, desde nuestro centro creemos que el diálogo tiene que ser productivo y creíble. Porque si no hacemos una mesa para sentarnos todos, no todos los actores, pero para resolver problemas claros, porque también hay una ley que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de Dinara, puede llegar a convocar un consejo consultivo. Y un consejo consultivo es todos los órganos que incluyen en el sector de la pesca. Hasta el momento no se ha citado. Claro. Tienen que citar con la obligación y que todas las partes participen para lograr buscar un diálogo creíble, ¿no? Porque muchas veces están haciendo cosas individuales. Y así no vamos a llegar a una solución pronta, ¿no? Claro. Bueno, el tema ese, por supuesto, lo hay que seguirlo. Facundo, ahora referido a lo que señalabas de actividades que se vienen, ustedes decían, de los gremios más antiguos de nuestro país, el Centro de Maquinistas Navales, que el próximo 29, entonces, en pocos días, van a estar celebrando 120 años. Sí, vamos a estar celebrando 120 años, donde también, bueno, el doctor Juan Razodel y nuestro compañero Jorge Canciani, un histórico también del gremio, escribió en un libro, ya que tenemos un archivadero muy importante en nuestro gremio de esa época hasta el momento. Tenemos todo registrado y bueno, hicieron un trabajo de investigación para escribir un libro donde también en ese mismo 29, en el evento, vamos a estar entregando medallas a los compañeros que tengan más de 30 años afiliados. Ajá. Y bueno, vamos a ir también a participar autoridades, otros sindicatos, van a venir los hermanos argentinos y brasileños también, que tienen un gremio centro de jefes y maquinistas navales de Argentina, y Sidmar de Brasil, que son los sindicatos marítimos, todos nucleados en un sindicato solo en Brasil, ¿no? O sea que ahí se va a presentar el libro este que nos decías que se ha preparado también, que recoge buena parte de la historia del centro. Exactamente, se va a estar estrenando ese libro, donde también 120 años, que es un gremio también muy diferente a los gremios de... Claro. De tierra, por llamarle así, ¿no? Porque cuando hay un trabajo pleno, todos nuestros compañeros se encuentran en la mar, y bueno, y cuando tienen sus días libres también se toman el tiempo de que están con la familia para venir a militar, para venir y seguir construyendo el sindicato. Claro. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque no estamos hablando de gente que trabaja 8 horas y vuelve a la casa. Claro, claro. Gente que pasa meses embarcados y cuando tiene el mínimo tiempo libre vienen al sindicato, ayudan, militan, y eso también es muy importante porque pasaron 120 años y seguimos en pie y esperemos seguir por muchos años más, ¿no? Muy bien, recordanos entonces los detalles, los vamos a estar recordando, y si ustedes hacen algún tipo de comunicado o algo también que nos hagan llegar para difundirlo en estos días, Facundo, pero los detalles de esas celebraciones entonces. Sí, lo detalle va a ser el 29 de julio a las 11 horas en el subsuelo del Ministerio de Transporte. Bueno, vamos a estar ahí brindando una charla, hablando un poco de la historia, conmemorando, estrenando el libro, regalando las medallas a los que tengan más de 30 años afiliados y compartiendo una breve comidita entre todos para compartir entre todos, ¿no? Muy bien. Hay un mensaje que le mandan. Hola Facundo, ¿cómo estás? Manda Pedro del programa de acá, La Luz del Faro. Dice: Facundo, te enviamos un saludo desde La Luz del Faro. Sabés que cuentan con el espacio. Saludos a todos por ahí, Pedro. Mandar un saludo, muchas gracias a Pedro. Y bueno, entonces en breve vamos a estar por ahí también por La Luz del Faro, que también es un programa que participamos mucho y nos da mucho espacio también, igual que ustedes. Y bueno, hace poco estuvimos hablando del tema de los whalers, que son barcos también de bandera extranjera en aguas nacionales, violentando la ley, porque esos son en casos excepcionales que pueden trabajar barcos de bandera extranjera, y en Uruguay es algo cotidiano, algo de todos los días, y eso nos está influenciando mucho en la marina mercante, que ya está, no, casi no existe, y además sumándole que está sacándole trabajo a los propios uruguayos, ¿no? Porque dan estos permisos, pero tampoco le dan trabajo a los uruguayos. Y es un tema que venimos conversando también con las autoridades, y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta clara, y ni hemos tripulado algunas embarcaciones. Claro. Y con ese nombre de La Luz del Faro, el programa este que ustedes vienen, ideal para ustedes, ¿no? La Luz del Faro. Ideal, totalmente. Viene como para tomar noción de la costa. Seguro, seguro. Muy bien. Bueno, Facundo, te agradecemos estos minutos. Queríamos tener la visión de ustedes también de lo que está pasando, y además importante lo que nos detallabas de las actividades que se vienen celebrando esos 120 años de la forma en que nos contabas. Gracias por ahora y seguimos conversando en cualquier momento. Bueno, hasta luego, que tengan buena jornada y muchas gracias por el espacio. A ustedes un abrazo. Hasta luego, chao, chao. El placer que obedecer ya fue. Mira tu costado ese...